A continuación presentamos Neo Tango. Un programa con nuevas expresiones contemporáneas del tango. Esta es una producción de Radio Universidad Santa María. Libretos Hernán Stevenson. Tengan todos muy buenas noches, estimados auditores. Hoy conoceremos el más reciente disco del legendario pianista y compositor argentino José Leonardo Colangelo. Recordemos que Colangelo fue el último pianista de la gran orquesta de Aníbal Troilo. Al momento de tipear este programa, este pianista cuenta con 71 años y siempre en plena actividad musical. Para este CD que tituló José Colangelo, sus tangos, muestra sus obras interpretadas en su piano y para algunas pistas se acompaña de músicos invitados. Primeramente, uno de sus tangos más conocidos, tangos contemporáneos, Todos los sueños. Thank you. El presente disco fue una idea de Gabriel Soria, nuestro amigo en Buenos Aires, a quien saludamos desde estos micrófonos. Él es presidente de la Academia Nacional del Tango de Buenos Aires, director musical de Tango Buenos Aires y director de la Academia del Lunfardo. La producción corrió por cuenta del propio Soria junto a Colangelo. El disco fue grabado el 2014 para el sello Disco Río de la Plata en los estudios de Daniel García. Está dentro de estos éxitos del momento en las disquerías de Buenos Aires. Para la próxima pista, Colangelo invita al bandoneonista Leopoldo Federico, muerto recientemente. Quizá esta sea una de las últimas apariciones en el disco de este recordado bandoneonista. De Colangelo, Japón Tango. Otro invitado especial a este disco, una figura estelar del momento, violinista aplaudido en esta aula magna universitaria. Con su visita a esta, del sexteto mayor del tango. Nos referimos al joven talento Pablo Agri, otro tango creación de Colangelo. Felicidades, príncipe. No tenemos noticias a quién fue dedicado este tango que escuchamos, Felicidades, Príncipe, pero a mi entender sería dedicado al bandoneonista Antonio Príncipe, que fue bandoneonista de la primera orquesta del pianista a fines de los años 70. Ahora un conocido tema del tango, que es canción también, grabado por varios cantantes de la actualidad. La música es de José Leonardo Colangelo y la letra de Óscar Fresedo. Él es sobrino de Osvaldo Fresedo, hijo de Emilio Fresedo. Canta este tango Hugo Marcel. ¿Y ahora qué haré? Perdón,

Y ya que estamos de recuerdos, ¿por qué no traer a la orquesta de Osvaldo Fresedo también, nombrada en estos comentarios? Orquesta que abrieron el camino al tango de vanguardia en el piano de la orquestación y también el arreglo orquestal. Un tango de Julio De Caro, el caballero del tango, Osvaldo Fresedo en Todo Corazón. Despedimos esta reciente publicación de discográfica en Buenos Aires del pianista José Leonardo Colangelo. Acá invita a un guitarrista que ya es historia en la música argentina, tanto en el jazz, el rock y el tango. Hablamos de Horacio Malvichino, quien fue guitarrista de Piazzolla en el octeto y su último sexteto, creación de Colangelo con ritmo de milonga, sin pretensiones. Thank you.